vive, verdad que sí. Cantemos todos, viva la vida, viva la vida que Dios me dio. Cantemos todos, viva la vida, que con su sangre compró el Señor. ¡Viva la vida en Cristo Jesús! Yeah.